dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir. Sucediendo. Te vi de la mano con él y para mí eso fue un castigo, porque nunca te olvidé, porque nunca yo dejé de amarte, porque tú siempre estarás en mi mente. Me hace mal recordarte, no sé si a ti te pasará lo mismo. Y aunque intente olvidar, tu imagen sigue ahí. Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir. Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir si tú no estás aquí. Porque nunca te olvidé, porque nunca yo dejé de amarte, porque tú siempre estarás en mi mente. Me hace mal recordarte, no sé si a ti te pasará lo mismo. Y aunque intente olvidar, tu imagen sigue aquí. Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir. Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir. Y dime cómo olvidarte, y dime cómo arrancarte de mí. Dime cómo voy a hacer para poder sobrevivir si tú no estás aquí.